esquema equivocado e limito discussões. Dizes que sem sentimento he cantado mais de 1000 canções. Hoy he ido a misa para escupir en la pila y he guardado para luego cuando otros necesitaban ayer. Otra vez he buceado en las mieles de tu sexo y sin embargo no te quiero, pero soy intolerante al despreciar tus errores, que sin sombra de una duda tomo graves decisiones. Si exijo que te desnudes, tómatelo como quieras, pero quiero consecuencias sin haber entrado en acción. Otra vez he buceado en las mieles de tu sexo y sin embargo no te quiero, pero te lo diré luego. Otra vez he buceado en las mieles de tu sexo.